R. Proletarios de todos los países, unios. En el 67º aniversario de la Revolución China y el 50º aniversario de la Gran Revolución Cultural Proletaria. La Gran Revolución Cultural Proletaria que estremeció la tierra. Comité Central Partido Comunista del Perú, octubre 2016. 2. El presidente Mao Ba An Yuan, 1968, pintura hecha durante la Gran Revolución Cultural Proletaria. 3. 4. En el 67º aniversario de la Revolución China y el 50º aniversario de la Gran Revolución Cultural Proletaria. La Gran Revolución Cultural Proletaria que estremeció la tierra. Empuñando memorias desde Némesis como arma de combate en defensa del marxismo-leninismo-maoísmo, nos reafirmamos en la trascendencia histórica de la Gran Revolución Cultural Proletaria, la más alta cumbre de la Revolución Proletaria Mundial. El presidente Gonzalo, desde los años 60 del siglo pasado, asumió que el maoísmo era un desarrollo completo de la ideología del proletariado y defendió firmemente la GRCP, concibiéndola como continuación de la revolución bajo la dictadura del proletariado. Rechazamos resueltamente la infamia del revisionismo actual, revisionismo de la ofensiva general contrarrevolucionaria, que imputa que Abimael Guzmán reduce la GRCP a matar, y salimos en defensa de nuestra jefatura y del pensamiento Gonzalo, cuyas posiciones proletarias se difunden a los pueblos del mundo en su magistral obra Memorias desde Némesis. Rememorando con emoción revolucionaria su primer viaje a China, el presidente Gonzalo nos enseña. Primer viaje a la República Popular China, una de las experiencias más trascendentales e imborrables de mi vida. A comienzos de 1965 pedí licencia de mi trabajo en la Universidad San Cristóbal de Huamanga. La causal invocada fue enfermedad, más la real era viajar a China enviado por el partido. Aclaremos de paso, aún no tenía policitemia, esta se presentó recién en la década siguiente. Viajé en febrero, de Lima a Zurich, por primera vez pisaba Europa. De allí a Praga, hoces y martillos presidiendo la vida cotidiana, primer país socialista que veía, claro está, al paso. Luego, en un gigantesco Tupolev a Moscú. En esta, y de tránsito, estuve confinado en un hotel, donde pese a exigencias, peticiones y hasta ruegos no se nos permitió visitar el mausoleo de Lenin, pues, se nos dijo, que lamentablemente estaba en reparación. Y por fin, tras nuevo largo vuelo abreviado por el afectuoso calor revolucionario de los camaradas chinos, Pekín, la sede del presidente Tsetung, la patria socialista internacional, el centro de la revolución proletaria mundial. A la escuela de cuadros concurrimos 8 en esa ocasión. 3 de la Confederación Campesina del Perú, muy ligados a Paredes, 3 del Regional del Norte, 1 de Cuzco, seguidor de Sotomayor, y yo. Entre ellos 3 miembros del Comité Central, uno de los cuales presidió la delegación, militaba en el norte del país. En la escuela de Pekín, y en el orden que sigue, estudiamos. Situación internacional, centrada en la lucha contra el revisionismo y el internacionalismo proletario. Línea política general, las leyes y experiencias de la Revolución Democrática China. Trabajo campesino, la lucha antifeudal por la tierra desarrollada por el campesinado, fuerza principal de la revolución. Frente único, la unión del proletariado, campesinado, pequeña burguesía y burguesía nacional sustentada en la alianza obrero-campesina dirigida por el proletariado. Construcción del partido, principios y problemas fundamentales de la construcción del partido basada en la línea ideológica y política correcta. Trabajo secreto y trabajo abierto, principios y experiencias de la clandestinidad de la organización partidaria y de su trabajo de masas. Línea de masas, las masas hacen la historia y cómo movilizarlas con conciencia y voluntariedad, aprendiendo de ellas y servir al pueblo de todo corazón. Filosofía, partiendo de la contradicción como única ley fundamental en función de la política para resolver los problemas de la lucha de clases, del partido y la revolución. 8 cursos magistrales sobre la extraordinaria e inagotable experiencia de la Revolución China dirigida por el Partido Comunista de China, producto de la fusión del marxismo-leninismo con su realidad concreta, así como, principalmente, fuente y aplicación del pensamiento Mao Zedong, según la denominación de los años 60. La escuela militar la cumplimos en Nankín. Guerra popular, fundamentalmente su parte correspondiente al desarrollo de la guerra en el camino de cercar las ciudades desde el campo. Construcción del ejército, formación, estructuración y preparación del ejército de nuevo tipo para cumplir las tareas políticas del partido y la revolución. Estrategia y táctica, la guerra en su conjunto según las etapas de su desarrollo, sus modalidades, tácticas y formas de combate en especial emboscadas y asaltos. 3 cursos igualmente magistrales con sus prácticas pertinentes e indispensables. expresión concentrada de la experiencia de la Revolución China, en su forma principal de lucha, elevada por el presidente Mao a línea militar del proletariado, y heroicamente llevada a la práctica por las fuerzas de la Revolución desde el Ejército Rojo de Obreros y Campesinos hasta 6. El Ejército Popular de Liberación, antes de que el revisionismo lo usurpara para asaltar el poder. Esa fue la grandiosa experiencia militar que, en su teoría y práctica, bebimos de su propia fuente en la China del presidente, cuando era la base y el centro de la revolución proletaria mundial. ¿Qué otros recuerdos quedan imborrables de la República Popular China de entonces, la roja de ayer no la negra de hoy? Qinghai y Yan'an, los por siempre consagrados monumentos en la memoria de hierro del proletariado y los pueblos del mundo, indesligablemente unidos al presidente Mao Zedong y al maoísmo. Rememoro la brega infatigable, masiva, heroica de la construcción del socialismo. Fábricas, comunas populares, cuarteles, centros comerciales, universidades, escuelas, hospitales y centros de salud, salas de arte y espectáculos. Plazas y calles, hervideros tumultuosos de recia energía desbordante plena de optimismo y política al mando con sus tres banderas. Línea general del socialismo, comuna popular y gran salto adelante, construyendo la nueva sociedad, el socialismo, poniendo bases para el futuro comunismo. Asimismo vuelve a mi mente Pekín, Tiananmen histórica y legendaria plaza. La monumental portada de denso rojo oscuro y el presidente desde su imponente retrato, el Museo de la Revolución, el gran palacio del pueblo enmarcándola y al centro el blanco obelisco ofrendado a los héroes del pueblo. En letras doradas de la propia caligrafía del gran timonel. Tiananmen y el inmenso mar de masas, Marx, Engels, Lenin, Stalin y el presidente Mao guiando el combate. Bosques de banderas rojas con hoces y martillos, banderolas, consignas. Obreros, campesinos, soldados, mujeres, jóvenes, el pueblo chino, un millón en mitin rugiendo abajo al imperialismo yanqui. Y proclamando apoyamos a Vietnam. Su voz inmarcesible aún atruena mis oídos. Y el este en rojo, epopeya de música, danzas y cantos reviviendo el largo batallar masivo de la revolución. Nubes negras de la traición de Chiang Kai-shek, la épica gran marcha, Sun Ye y la asunción de la dirección por el presidente, Yan'an iluminando toda China, la celebración victoriosa del pueblo y las nacionalidades en Tiananmen y terminar con la internacional en majestuoso coral, y en remate mayor todos, artistas y miles de concurrentes, entonando la internacional en multitud de lenguas de la tierra, inenarrable inundación explosiva de fervor revolucionario. Y. Hangzhou con su hermosura inigualable, la tersura del lago, el verdor de sus ondulantes colinas, paradigma inefable del paisaje chino. Finalmente Shanghai, inmensa urbe industrial, obrera y revolucionaria. Ahí me despedí, había llegado en invierno y partía en verano con el alma más encendida en el rojo sol de oriente. Volví rápida y directamente al Perú, fui llamado de urgencia. Arribé al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez el 22 de julio de 1965. Al día siguiente leí en la crónica que se me buscaba, solo fue noticia. Esperé días sin poder tomar contacto. Eran los meses de las guerrillas del MIR y el ELN. Mientras aguardaba recapacité sobre mi experiencia en China. Concluí. Tanto se me ha enseñado y mucho he aprendido, pero nada tanto ni tan profundamente como que hay aplicar el marxismo a la revolución propia y principalmente, el pensamiento Mao Zedong, el maoísmo que, ya en la guerra popular, el partido reconociera como tercera, nueva y superior etapa. Pasados 30 años, ¿qué decir? Solamente, al proletariado y el pueblo chinos, al Partido Comunista de China y, principalmente, al presidente Mao Zedong, al maoísmo debo tanto que es, como otras pocas, una deuda invalorable e imposible de saldar. Sirva en algo lo que hice después. El presidente Gonzalo, aplicando creadoramente el marxismo-leninismo-maoísmo analiza la gran significación histórica de la GRCP que estremeció la Tierra, la más alta cumbre de la revolución proletaria mundial y que fue posible, principalmente, porque existía un gran timonel, el presidente Zedong y un pensamiento Mao Zedong, tercera etapa del marxismo fueron 10 años, de 1966 a 1976, que nos dieron grandes lecciones para el futuro comunismo. Aprendiendo del presidente Gonzalo, sigamos leyendo y escuchando sus enseñanzas. La gran revolución cultural proletaria. Marx estableció que el paso de la vieja sociedad a la nueva, la comunista, requería de un largo período histórico de dictadura del proletariado en el cual se desarrollara la revolución permanente. Esto es, la constante transformación revolucionaria de la vieja sociedad hasta suprimir cabal y completamente toda forma de propiedad privada sobre los medios de producción, toda diferencia de clase, toda relación social sustentada en las dos y subvertir radicalmente toda concepción o idea derivada de las tres anteriores. Así, pues, Marx y también Engels, los fundadores del marxismo, sustentaron que la marcha y llegada al comunismo, a la tierra de la libertad demandaría un largo período histórico y, resaltemos, de dictadura del proletariado. E iguales posiciones sostuvieron Lenin y el presidente Mao. Los clásicos del marxismo nunca creyeron ni plantearon que bastaría un corto período para construir el comunismo, como quizá imaginaron algunos ingenuos confundiendo la realidad con los sueños, ni en modo alguno como Jrushchev, quien lo hizo para vender su revisionismo. Y construyendo ya el socialismo, Lenin advirtió sobre el peligro de restauración capitalista, pues la pequeña burguesía, en especial el campesinado, generaban capitalismo las 24 horas del día. Que la burguesía, los explotadores despojados del poder luchaban por recuperarlo y que pese a lo reducido de sus fuerzas, las mismas estaban potenciadas por el apoyo del imperialismo. Que el nuevo poder, no obstante ser revolucionario en esencia, era un estado burgués sin burguesía. Y que aún, a despecho de haber conquistado el poder y ejercerse la dictadura del proletariado, no estaba definido quién vencería a quién. Asimismo, el camarada Stalin a fines de los años 20, en su lucha contra la línea oportunista de derecha, insistió en el peligro de restauración capitalista y en que aún no estaba definido en la URSS quién vencería a quién. El presidente Tsetun no solo asimiló sino desarrolló estas tesis, a la vez que magistralmente analizó la sociedad socialista y sus contradicciones, desentrañó la esencia del revisionismo contemporáneo y, comprendiendo profundamente el desarrollo de la lucha de clases en el mundo actual, el proceso histórico y situación de la revolución proletaria mundial, en función de la larga perspectiva al comunismo, estableció el rumbo a seguir. La comprensión de la Gran Revolución Cultural Proletaria, GRCP, exige considerar a fondo las condiciones, las circunstancias de las décadas del 50 y 60, el ascenso de la revolución que se desenvolvía, así como las implicancias de la restauración del capitalismo en la URSS en 1956. Sin olvidar que, pese a esta primera gran derrota de la revolución en este siglo, al año siguiente, y precisamente en Moscú, el presidente sostuvo: en el mundo ha cambiado la dirección del viento. En la lucha entre el campo socialista y el campo capitalista, o el viento del oeste prevalece sobre el del este, o el viento del este prevalece sobre el del oeste. La población del mundo es ahora de 2,700 millones, de los cuales los países socialistas cuentan con cerca de 1,000 millones. Los países que ahora luchan por su independencia o por independizarse completamente, representan más de 700 millones y los países capitalistas con tendencia neutral tienen 600 millones. La población del campo imperialista no es más que de unos 400 millones de habitantes y además están divididos internamente. Allí pueden producirse terremotos. En la actualidad, no es el viento del oeste el que prevalece sobre el viento del este, sino el viento del este el que predomina sobre el viento del oeste. Y dentro de tal contexto, ¿cómo se presentaba específicamente la situación en China? El mismo presidente Mao dice: para asegurar que nuestro partido y nuestro país no cambien de color, debemos no solo tener una línea y política correctas, sino también preparar y forjar decenas de millones de continuadores de la causa revolucionaria del proletariado. El problema de la formación de continuadores de la causa revolucionaria del proletariado se refiere, en el fondo, así la causa revolucionaria marxista-leninista iniciada por los revolucionarios proletarios de la vieja generación contará con quienes la sigan llevando adelante, si la dirección de nuestro partido y nuestro Estado seguirá en manos de los revolucionarios proletarios, si nuestros descendientes proseguirán avanzando por el justo camino trazado por el marxismo-leninismo, esto es, se refiere así podremos precavernos con éxito contra la aparición del revisionismo jrushchevista en China. En una palabra, se trata de un problema importantísimo que afecta al destino, a la misma existencia de nuestro partido y nuestro Estado. Se trata de un problema de importancia fundamental para la causa revolucionaria del proletariado de aquí a 100, 1000 e incluso 10.000 años. Basándose en los cambios operados en la Unión Soviética, los agoreros imperialistas depositan sus esperanzas de evolución política en la tercera o cuarta generación del partido chino. Haremos fracasar este agüero imperialista. Y luego de señalar los requisitos de los continuadores concluye: los continuadores de la causa revolucionaria del proletariado nacen de la lucha de masas y crecen y se forjan en las grandes tempestades revolucionarias. En estas circunstancias y perspectivas se desarrolló la Gran Revolución Cultural Proletaria. Dos poemas del presidente pintan la situación interna de China y la internacional inmediatamente previas a su inicio. La primera requería un desarrollo, un salto, una revolución cultural en síntesis, la segunda mostraba cómo mientras la revolución se extendía y las guerras estremecían el mundo, el revisionismo envenenaba con su coexistencia pacífica y pregonaba las supuestas bondades del Tratado de Suspensión de Pruebas Nucleares sobre la Superficie, suscrito en Moscú el año 1963 por Estados Unidos, Gran Bretaña y Unión Soviética. 10. Retorno a las montañas Chinkan. Según la melodía Shui Tiao Ketou, mayo de 1965. Hace tiempo que anhelo alcanzar las nubes, y ahora vuelvo a subir las montañas Chinkan. Desde lejos vengo a ver esta vieja querencia nuestra. El paisaje se ha tornado nuevo. Por doquier orioles cantan, danzan golondrinas, al grato murmullo de los arroyuelos, y el camino orada el firmamento. Una vez franqueado Huangdianxie, no hay sitio escarpado que merezca una mirada. Vientos y truenos braman, tremolan banderas y estandartes, allí donde los hombres viven. 38 años se han deslizado en un simple chasquear de dedos. Podemos tomar al brazo la luna en el noveno cielo y atrapar tortugas en lo hondo de los cinco mares. Regresaremos entre risas y cantos triunfales. Nada es imposible en el mundo si uno se atreve a escalar las alturas. Diálogo entre aves. Según la melodía Nian Nu Chiao, otoño de 1965. El rocho despliega las alas, a 90.000 li se remonta, y un violento ciclón desata. El cielo azul al dorso, mira hacia abajo. El mundo de los hombres, sus ciudades, sus poblados. El fuego de los cañones lame el firmamento, y acribilla en la tierra sus impactos. En su mata, un gorrión presa de pánico. ¿En qué acabará todo esto? Ay, ay, ay. Me voy de aquí a todo volar. Pero, ¿a dónde vas, te puedo preguntar? El gorrión responde. Hay un palacio enjollado en la montaña de hadas. ¿No sabes que un tratado tripartito se firmó hace 2 años bajo la plateada luna de otoño? Además, hay de comer. Las patatas están cocidas, con carne de vaca dentro. Deja de eructar tonteras. Mira, el mundo está siendo puesto al revés. Monseñor, el mundo es de ustedes, enero de 1968. 12. La Gran Revolución Cultural Proletaria, el más grande movimiento político de masas de la historia, fue puesta en marcha por la circular del Comité Central del 16 de mayo de 1966 que, condenando la circular revisionista difundida sin aprobación para oponerse a la lucha revolucionaria en el Frente Cultural, fijó el rumbo a seguir. Y seguido por la decisión del Comité Central del Partido Comunista de China sobre la Gran Revolución Cultural Proletaria, aprobada el 8 de agosto de 1966 en el 11 Pleno del Comité Central del PCCH, bajo la dirección del presidente Mao Zedong para cumplir 3 tareas. Primera, aplastar, a través de la lucha, a los dirigentes seguidores del camino capitalista en el partido. Segunda, criticar y repudiar la ideología burguesa y a sus autoridades académicas. Tercera, transformar revolucionariamente la educación, la literatura, el arte y todos los planos de la superestructura no correspondientes a las bases socialistas de la economía. Se desenvolvió a partir de las grandes movilizaciones de masas impulsadas por las organizaciones de guardias rojos que recorrieron todo China y las gigantescas concentraciones y mítines de millones en las principales ciudades chinas y especialmente en Pekín. Se desarrolló con la tormenta de enero 1967, en que el proletariado de Shanghái, destruyendo el poder burgués de los usurpadores revisionistas, restableció el poder de la clase. Así, este movimiento sin par entró al auge derrocando a la burguesía revisionista que pacíficamente había restaurado su dictadura, y aplastándola, por primera vez en la historia, volvió a establecer la dictadura del proletariado en toda la República Popular China mediante los comités de triple integración revolucionaria. Cuadros del partido probados, soldados y masas. De esta manera se concretó con esta reconquista del poder, y más alta estructura orgánica, una gran lección y desarrollo en el proceso histórico de la dictadura del proletariado. Un gran salto en la superación del Estado burgués sin burguesía del que hablara Lenin. Un avance de trascendencia en el rumbo del nuevo Estado, un desarrollo de la dictadura del proletariado en cuanto reconquista del poder usurpado por la burguesía revisionista y toma del poder desde abajo, en función del comunismo y la futura extinción del Estado cuando no haya clases ni propiedad privada de los medios de producción, ni concepción ni ideas que las defiendan. Todo lo que remató en el noveno congreso, abril del 69, el más grande, o uno de los más grandes junto con el séptimo, el congreso de la victoria abril de 1945, del PCCH, en el cual aparte de hacer el balance de la GRCP lo principal fue establecer el marxismo-leninismo pensamiento Mao Zedong. Para 13. Posteriormente, ya en la década siguiente continuar desenvolviéndose pero sin superar la cumbre alcanzada en 1969. La GRCP que estremeció la tierra, fue dirigida bajo el principio ideológico de confianza en el poder de las masas, por la política de apoyarse en las masas y con el método de resuelta y audaz movilización de las masas. Ello fue posible porque existía un ejército popular de liberación, ejército de nuevo tipo capaz de proteger y apoyar la movilización de las masas. Que fue posible porque existía un grande, glorioso y correcto Partido Comunista de China. Y que fue posible, principalmente, porque existía un gran timonel, el presidente Mao Zedong y un pensamiento Mao Zedong, tercera etapa del marxismo. El presidente, precisando la necesidad de la GRCP, escribió: la presente gran revolución cultural proletaria es completamente necesaria y muy oportuna para consolidar la dictadura del proletariado, prevenir la restauración del capitalismo y construir el socialismo. Y definiendo el blanco de la misma. El blanco del movimiento actual son aquellos dirigentes seguidores del camino capitalista dentro del partido. Así como sobre su carácter de clase señaló: Fesju una gran revolución política sostenida por el proletariado contra la burguesía y las demás clases explotadoras. Es la continuación de la prolongada lucha entre el Partido Comunista de China y las amplias masas populares revolucionarias bajo su dirección, de un lado, y los reaccionarios kuomintanistas, del otro, y es la continuación de la lucha de clases entre el proletariado y la burguesía. Y lanzó su gran llamamiento: / revolucionarios proletarios, unios para arrebatar el poder al puñado de dirigentes seguidores del camino capitalista dentro del partido. En síntesis, la gran revolución cultural proletaria es la más alta cumbre de la revolución proletaria mundial. La restauración capitalista en China tras el golpe de estado contrarrevolucionario de Deng Xiaoping, no la niega en absoluto. Más aún queda y quedará para los comunistas y revolucionarios, junto a las revoluciones democrática y socialista, como la tercera, más alta e inexorable forma de la revolución. La de la continuación de la revolución bajo la dictadura del proletariado para consolidar y desenvolver el rumbo de la dictadura del proletariado, prevenir contra la restauración del capitalismo y desarrollar la construcción del socialismo. Sin ella la marcha hacia el comunismo será imposible y, como el mismo presidente estableciera, serán necesarias muchas y reiteradas revoluciones culturales proletarias en cada sociedad socialista. Así, la gran revolución cultural proletaria brillará siempre como la más alta cumbre de la revolución proletaria mundial en el siglo XX. ¿Cuál fue la posición de la facción roja frente a la gran revolución cultural proletaria? Desde su inicio apoyarla y defenderla, lo prueba el artículo La gran revolución cultural proletaria provoca pánico en revisionistas, publicado en Bandera Roja 27, de diciembre de 1966. Cuya peculiaridad, aparte de lo dicho, fue deslindar campos con el revisionismo también en este punto. Transcribimos un párrafo de ese artículo. Dicen, los revisionistas de Del Prado, que la revolución cultural está destruyendo las obras de geniales creadores y que la transformación de la conciencia de los hombres es lo que más demora. Repiten puras mentiras cuando, copiando a la prensa reaccionaria, dicen que la gran revolución cultural proletaria va contra el legado cultural de la humanidad. No, el movimiento que vive la República Popular China no tiene como meta destruir lo antiguo sino crear lo nuevo. El socialismo tiene que desarrollar la cultura proletaria, no puede simplemente quedarse en la adoración de los logros antiguos, no puede simplemente elevar incienso a Shakespeare, Beethoven o Miguel Ángel, pues estos por muy grandes artistas que hayan sido hicieron su arte según un criterio de clase que no es el del proletariado. Así, pues, al proletariado le corresponde desarrollar lo propio, lo peculiar, lo suyo. Para ello, claro está, tomará lo mejor que la antigüedad delegue, pero lo transformará según sus necesidades y para cumplir sus propios fines de clase. Y esto es lo que está sucediendo con la revolución cultural. Pero además, y esto nos lo enseñó Marx, y después Lenin, y hoy lo desarrolla, hay que combatir y se combate los resabios de la cultura anterior y a quienes pretenden reimponerla en la sociedad socialista, pues si se les permitiera se estaría abriendo las puertas a la contrarrevolución. Que la 15. Transformación del alma de la gente requiere de largos años, pues esto es precisamente lo que decimos los marxista-leninistas. Pero una cosa nos diferencia de los traidores revisionistas, es que, afirmando este principio, desarrollamos una larguísima lucha para lograr la transformación radical de la gente y no abandonamos el camino a la mitad. Y esto es lo que se está haciendo en la RPCH. Cambiando el alma de las gentes, pero haciéndolo de verdad y no solo de palabra, mas esta transformación se hace a través de la lucha y con la movilización de las masas, porque son ellas y solo ellas las que pueden liberarse a sí mismas, y nadie las puede sustituir en su tarea revolucionaria. Por ello la gran revolución cultural ha sido puesta en manos de las masas. Lo cual es correcto, lo cual es revolucionario, lo cual es marxista-leninista, y únicamente puede asustar a quienes temen a las masas porque sus intereses son contrarios a los de las masas. Y sistematizando la década del 60 el presidente Gonzalo concluye. Es claro e incontrovertible que tres puntos caracterizan la década del 60. Primero, es la cumbre de la revolución proletaria hasta hoy. La década de la lucha contra el revisionismo contemporáneo, del movimiento de liberación nacional y, principalmente, de la gran revolución cultural proletaria. Segundo, es tiempo de grandes conmociones, grandes divisiones y grandes reagrupaciones. Tercero, es momento culminante del desarrollo del marxismo-leninismo-maoísmo, y principalmente del maoísmo, en la actualidad ya reconocido como tercera, nueva y superior etapa del marxismo por quienes sostienen y sostendrán indeclinablemente las inmarcesibles banderas del proletariado internacional. En octubre de 1967, el presidente Gonzalo llevó adelante su segundo viaje a China en plena tormenta revolucionaria y donde expuso a los camaradas chinos la situación de la revolución peruana y asumió la posición del PCCH y el presidente Mao de que cada revolución actúa con independencia, autodecisión y autosostenimiento. Rememorando vividamente esos grandiosos y turbulentos años, el presidente Gonzalo nos dice: mi segundo viaje a China fue en octubre de 1967, en plena gran revolución cultural proletaria, cuando las masas, los comunistas y los mandos del ejército combatían por reconquistar el poder de manos de los usurpadores revisionistas y formaban los comités revolucionarios de triple integración. Llevaba una misión específica: gestionar el restablecimiento de la ayuda económica que había sido suspendida. La respuesta fue negativa. El presidente Mao ha planteado, se me informó, que es erróneo seguir prestando ayuda económica de esa manera, es una forma revisionista que no sirve a la revolución sino, por el contrario, la daña. La principal forma de apoyo es hacer y desarrollar la revolución. Y que cada revolución debe apoyarse en sus propios esfuerzos, en las masas, así autososteniéndose mantendrá autodecisión e independencia política. Esa sería la política que en este punto seguiría el PCCH, de ahora en adelante. Se me preguntó, y aún oigo la interrogante y rememoro mi contestación, que es siempre la misma, la de todo comunista frente a los problemas y dificultades, solo que más firme y decidida a mayor magnitud de aquellos. ¿Qué sucederá en su partido? ¿Habrá dificultades? Y mi respuesta: los que son comunistas seguirán luchando. Los que no son se irán. Estaba plenamente de acuerdo con lo comunicado. Esa sabia conclusión la veía refrendada en el mercenarismo crecido a la sombra de la ayuda económica. A mi retorno se me criticaría por no haber cumplido la misión. Pero hubo más intereses creados que principios en tal ataque y, más aún, de lucha sucia, el tan difundido todo vale burgués que también infesta a algunos en el partido. Mas lo anterior no fue lo importante de este segundo viaje a China. Lo principal fue ver y vivir algo de la gran revolución cultural proletaria. Mi primer contacto directo con ella se dio en Cantón y Shanghái, en esta, centro de la tormenta proletaria de enero, una bienvenida y conversación con dirigentes del Comité Revolucionario y, en la primera, una inolvidable recepción de los guardias rojos a los pasajeros llegados del extranjero. Era evidente, China era nuevamente un inmenso campo de guerra revolucionaria incruenta, de grandes masas principalmente aprendiendo a hacer la revolución haciéndola, ejerciendo diversas formas de violencia revolucionaria. Con la protección y apoyo del Ejército Popular de Liberación, y bajo la dirección del Partido Comunista de China conducido por su único gran timonel, el presidente Zetung. En Pekín volví al mismo centro en que estuve el año 65, pero mucho había cambiado para bien. El ayer tranquilo y casi silencioso recinto se había transformado en ámbito de aguda lucha, con marchas, gongs y batintines y reuniones de ardorosas consignas y debates. En todas partes, pues, ardía el espíritu revolucionario derrocando lo viejo y desarrollando lo nuevo, lo proletario. Visité diversas organizaciones de guardias rojos y en todas ellas sentíamos, en la vibrante 17. Transmisión de sus experiencias, cómo se transformaba China, la querida gran patria socialista. La experiencia más imborrable de ese segundo viaje fue la vivida en el Palacio de la Gran Revolución Cultural Proletaria, gran cuartel de los Guardias Rojos. En él, de labios de sus propios protagonistas masivos, bebí de la grandiosa gesta de la ola más alta de la Revolución Proletaria Mundial. Y admiré en su exposición, obra maestra de la propaganda revolucionaria, la lucha de dos líneas en la Gran Revolución Cultural Proletaria. La línea roja expuesta en rotundos y brillantes colores y heroicas imágenes, en la parte superior. Y en la inferior, la línea negra, en colores oscuros y sombríos, de torvos y reptantes personajes y defenestrados dirigentes revisionistas y falaces autoridades académicas. En pocas palabras, una lapidaria denuncia y aplastamiento contundente de la línea burguesa, y un canto épico a la línea proletaria. En esta segunda visita a la República Popular China, a la socialista, a la del PCCH comunista y del presidente Tsetung, solicité y recibí extraordinarias exposiciones sobre el pensamiento Mao Tsetung, la gran revolución cultural proletaria y el problema cubano. De ellas traje notas. Sirvieron mucho a nuestro partido. Además, con dirigentes del Partido Comunista de China traté la situación del país, la revolución peruana y del PCP. Di una exposición a dirigentes y cuadros sobre esos puntos, con las consiguientes preguntas e intercambio de posiciones. A nivel más circunscrito, y de mayor jerarquía, expuse detalladamente cómo veía, principalmente, el partido y su perspectiva. Me fueron comunicadas informaciones presentadas por dirigentes del PCP, entre ellos Paredes, así como posiciones y planteamientos que habían vertido en diversas visitas a China, preguntándoseme sobre su veracidad. Respondí aportando pruebas y analizando realidades. En síntesis, se había inflado las fuerzas y capacidad del partido, así como su influencia sobre las masas y posibilidad de generar, en cualquier momento, un gran levantamiento campesino apoyado con fuerzas armadas partidarias. Una mentira cabal y completa. Creo que los camaradas chinos, simplemente confirmaron las sospechas que ya tenían. Subrayaron la responsabilidad de los dirigentes y la tarea de los comunistas, terminaron reflexionando sobre las complejidades, dificultades y riesgos a los que entraba el Partido Comunista del Perú. 18. Salí de Pekín la víspera del 50 aniversario de la Revolución de Octubre, el comienzo de la nueva era, la de la Revolución Proletaria Mundial. Traía las citas del presidente Mao Tse-tung, y al iniciar el vuelo de retorno leí y medité lo escrito en su página 286. Los comunistas somos como la semilla y el pueblo como la tierra. Donde quiera que vayamos, debemos unirnos con el pueblo, echar raíces y florecer con él. Ya casi 29 años, en este cuando se cumplen 30 años del inicio de la Gran Revolución Cultural Proletaria. En 1976 fallece el presidente Mao, gran maestro del proletariado internacional, de los pueblos oprimidos y de la Revolución Mundial. Es en esas circunstancias que nuestro presidente Gonzalo plantea que ser marxista es adherir al marxismo-leninismo pensamiento Mao Tse-tung, posición proletaria asumida unánimemente por el Partido Comunista del Perú. En el mundo, principalmente a los comunistas, 1976 les deparó tres hechos que remecieron como nada antes el movimiento comunista internacional. El X aniversario de la Gran Revolución Cultural Proletaria, la muerte del presidente Tse-tung y el golpe de Estado contrarrevolucionario revisionista en China, cronológicamente enumerados. La Gran Revolución Cultural Proletaria. X aniversario. A 10 años de su inicio en 1966, la Gran Revolución Cultural Proletaria enfrentaba un siniestro movimiento revisionista revocatorio de sus principios, decisiones, veredictos y conquistas. Negra expresión de este fue el incidente contrarrevolucionario y antimaoísta de la Plaza Tiananmen en abril del 1976. Vociferante manifestación anticomunista en el corazón mismo de Pekín que, si bien fue aplastada por el puño de hierro de la clase, mostraba los peligros que acechaban la continuación de la revolución. Por el X aniversario el partido desarrolló una gran campaña, enarboló la Gran Revolución Cultural Proletaria como la continuación de la revolución bajo la dictadura del proletariado y desenmascaró, una vez más, a sus enemigos, los impenitentes revisionistas Liu Shaoqi y Deng Xiaoping. Campaña que armó ideológicamente a la militancia partidaria, a los integrantes de los organismos generados y a las masas con las cuales bregábamos. Así preparados y fortalecidos con la ideología, y principalmente el pensamiento Mao Tse-tung, pudimos enfrentar mejor los hechos que vinieron después. Parte de esa campaña son los materiales de estudio de la GRCP publicados en Voz Popular, números 6, 7 y 8, 9, de los años 76 y 77. El golpe de Estado contrarrevolucionario en China. A menos de un mes del fallecimiento del presidente Tsetung, se produjo el golpe de estado contrarrevolucionario revisionista que usurpó el poder de la dictadura del proletariado y restauró el capitalismo en China. Golpe perpetrado por nuevos señores de la guerra usando las armas del Ejército Popular de Liberación, también usurpado, bajo la dirección de los revisionistas encabezados por Deng Xiaoping desde las sombras. A 20 años de la restauración del capitalismo en la Unión Soviética, esta era la segunda gran derrota del proletariado en el siglo XX. Había, pues, perentoria y resueltamente que defender el marxismo y la revolución, comenzaba un nuevo momento de la lucha contra el revisionismo contemporáneo. Reunido el Buró Político Ampliado de octubre 76, inmediatamente conocida la detención de la camarada Chiang Ching y los camaradas de la línea roja del PCCH, decidió denunciar el golpe de estado contrarrevolucionario revisionista que usurpaba la dictadura del proletariado y restauraba el capitalismo y combatir el revisionismo, en especial a la camarilla de Deng Xiaoping hasta el fin. Y, lo principal, enarbolar más aún el marxismo-leninismo pensamiento Mao Zedong, sancionando oficialmente. Ser marxista-leninista hoy es adherir al pensamiento Mao Zedong. Desde entonces, el PCP en la teoría y la práctica, con las ideas y en los hechos, combate a estos usurpadores revisionistas y su camarilla. Prueba fidedigna son los reiterados y contundentes ataques que la guerra popular descargó sobre la embajada china en Lima. El fallecimiento del presidente Zedong. El 9 de septiembre de 1976 falleció el presidente Zedong. Dejó de existir el último de los tres grandes titanes del pensamiento y la acción que ha generado el proletariado, el continuador de Marx y Lenin que desarrolló el marxismo hasta una nueva, tercera y superior etapa, marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente maoísmo. Con la desaparición del presidente Zedong, el movimiento comunista internacional perdió a su más grande dirigente en un momento crucial de la revolución proletaria mundial. La dirección central del partido en sesión especial, consciente de la inconmensurable pérdida sufrida por los comunistas del mundo, rindió solemne y conmovido homenaje al presidente Zedong, asumiendo el compromiso de mantener al partido siempre bajo las inmarcesibles banderas del marxismo-leninismo-maoísmo. Acordando, asimismo, celebrar cada 26 de diciembre, día de su nacimiento y seguir nombrándolo, en adelante, como presidente Zedong. Y en solemne sesión especial, el mismo día y hora de sus exequias en China, rendirle homenaje en todas las células y organismos del partido. Convertir el dolor en fuerza, llevar a cabo mandatos del presidente y llevar a la causa revolucionaria proletaria hasta el final, septiembre de 1976. Al día siguiente fue entregado el mensaje de condolencia del Comité Central del Partido Comunista del Perú al Comité Central del Partido Comunista de China, en la Embajada de la República Popular China en la ciudad de Lima. Mensaje que transcribimos resaltando tres frases del mismo. Hoy ser marxista-leninista es adherir al pensamiento Mao Zedong. Cerrando filas en torno a la línea roja del Partido Comunista de China que mantiene en alto la bandera invicta del presidente Zedong. Prometiendo solemnemente marchar siempre bajo las rojas y victoriosas banderas de Marx, Lenin, Zedong, al Comité Central del Partido Comunista de China. Con profundo dolor y hondo sentimiento, expresamos al Comité Central del Partido Comunista de China y por su intermedio al glorioso partido, a la clase obrera y al pueblo de China, nuestro gran pesar por la inmensa e irreparable pérdida que significa el fallecimiento del presidente Zedong, fundador y guía luminoso del Partido Comunista de China, sabio e indesmayable líder de la Revolución China y gran maestro del proletariado internacional, de los pueblos oprimidos y de la Revolución Mundial. La clase obrera y el movimiento comunista internacional en su grandiosa historia de lucha ha tenido momentos de inmensa pérdida y profundo dolor ante la desaparición de sus grandes forjadores, maestros y conductores. Así las de Marx y Engels y las de Lenin y Stalin, que repercutieron necesariamente en la historia. Hoy nos enfrentamos también a uno de esos graves y dolorosos trances y como ayer debemos levantar más alto las invencibles banderas del marxismo para que el programa de la clase obrera que Marx, Lenin pusieron en marcha se desenvuelva más y mejor apuntando a su meta, la emancipación de la clase obrera y la construcción final de la sociedad sin clases, meta de toda la humanidad. En el gran torbellino de la lucha de clases de la Revolución China, el presidente Mao Zedong, partiendo de la indispensable dirección del proletariado, estableció el camino de cercar las ciudades desde el campo, construyendo bases de apoyo y desenvolviendo una heroica guerra popular. Así, bajo la dirección del Partido Comunista de China, a través de una guerra prolongada con reveses y victorias, forjando un frente único basado en la Alianza Obrero-Campesina, librando la lucha armada que generó un gran ejército popular y bregando constantemente por la construcción del partido. En 1949 la clase obrera y el pueblo chinos culminaron la revolución de Nueva Democracia, y las leyes generales de la revolución que el presidente Tse Tung-sentara quedaron consagradas como el camino que debemos transitar quienes combatimos aún contra el dominio del imperialismo y la feudalidad. Mas la extraordinaria obra del presidente Tse Tung se proyecta y agiganta en la conducción de la revolución socialista en la República Popular China que él mismo creara. Fijó la línea fundamental del socialismo, partiendo del principio de la lucha de clases, estableciendo que las clases y la lucha de clases subsisten en él, y sintetizando la experiencia mundial desarrolló la teoría marxista de la continuación de la revolución bajo la dictadura del proletariado, impulsando la más colosal movilización de masas en la historia, la gran revolución cultural proletaria como la continuación de la revolución que previene contra la restauración capitalista y sirve al desarrollo y construcción del socialismo. Así, el presidente Mao ha marcado el camino hacia el futuro comunista, llamando a las masas a combatir, bajo la gran divisa de la rebelión se justifica y la filosofía del proletariado es la filosofía de la lucha, para barrer los monstruos que cada cierto tiempo salen a la palestra y a los burgueses seguidores del camino capitalista en el propio seno del partido. Todo para fortalecer la dictadura del proletariado, instrumento indispensable para marchar al cumplimiento de la meta histórica de la clase obrera. 22. El presidente Mao Zedong en más de 60 años de batallar en el crisol de la revolución china y del proletariado internacional adhirió al marxismo y fundiéndolo con la realidad de su patria lo desarrolló. La filosofía marxista, la economía política y el socialismo científico muestran la huella de sus imperecederos aportes. La defensa del marxismo lo llevó a combatir contra el revisionismo de Jrushchev, al que desenmascaró implacablemente ante el mundo como negación del marxismo, como engendro burgués que debe ser barrido para que la revolución avance. Y a través de la gran polémica y lucha a nivel mundial, impulsó y dirigió firmemente la campaña contra el socialimperialismo, cuyo mando es la camarilla revisionista que encabeza Brezhnev, en último término, es la actual fuente de guerra. Así, el presidente Tse Tung heredó, defendió y desarrolló el marxismo-leninismo elevándolo hasta su condición actual de alma viva de la clase obrera y esperanza de la humanidad. El marxismo-leninismo pensamiento Mao Zedong. Por ello, hoy ser marxista-leninista es adherir al pensamiento Mao Zedong. El presidente Tse Tung fundó el Partido Comunista de China y lo guió sabiamente a través de más de 50 años de lucha. En sus históricos comienzos de vanguardia de la clase obrera china, en las tormentas de la expedición al norte, en la epopeya de la guerra agraria y la gran marcha, en la infatigable y heroica guerra de resistencia antijaponesa, en la arrolladora y vigorosa guerra de liberación nacional, en la construcción del socialismo, y en la gran revolución cultural proletaria. El presidente Tse Tung condujo a su partido forjándolo en la lucha de dos líneas en su propio seno, contra el derechismo e izquierdismo que intentara desviarlo. Y, en los últimos años, especialmente, contra el revisionismo que levantó cabeza contrarrevolucionaria con Liu Shaoqi, Lin Piao y hoy Deng Xiaoping y su viento derechista. En la gran lucha de clases de la revolución china y del mundo contemporáneo y en la lucha de dos líneas en sus propias filas, el presidente Tse Tung ha dirigido al Partido Comunista de China hasta hacer de él el grande, glorioso y correcto partido que la clase obrera y el mundo admiran y respetan. En este crisol se ha forjado el más grande revolucionario de China, el continuador magistral de los grandes maestros de la clase obrera internacional, el glorioso militante comunista que ha desarrollado a Marx y Lenin, el hombre extraordinario cuya vida latió hasta su fin con la luz imperecedera del marxismo, con la creadora fuerza omnipotente de las masas y el espíritu de servir al pueblo. Como el propio presidente Mao ha dicho, los próximos 50 a 100 años estremecerán al mundo para cambiarlo, estamos, pues, y nos desenvolveremos en una época decisiva para la clase obrera, el pueblo y la humanidad entera. La gran tormenta revolucionaria encenderá la faz de la tierra, muchos nuevos problemas deberán ser resueltos y entre las victorias habrá reveses y fracasos. La revolución es la corriente principal de la historia pero tendrá que barrer escollos y contracorrientes y, estamos seguros necesariamente la revolución prevalecerá. Una palabra, las perspectivas son luminosas, pero el camino es sinuoso. El fundador de nuestro partido, José Carlos Mariátegui nos enseñó, del destino de una nación que ocupa un puesto tan principal en el tiempo y en el espacio no es posible desinteresarse. La China pesa demasiado en la historia humana para que no nos atraigan sus hechos y sus hombres. Si esto se nos dijo de la vieja China, ¿qué decir hoy de la nueva China? Así, para nuestro partido, para los comunistas y el pueblo peruano, la perspectiva histórica demanda hoy más que nunca, en este gran trance doloroso para la clase obrera y la revolución mundial, adherir más al marxismo, aterrándonos a la filosofía de la lucha, convertir el dolor en fuerza, y, cerrando filas en torno a la línea roja del Partido Comunista de China que mantiene en alto la bandera invicta del presidente Tsé-Tung, avanzar junto con los partidos fieles al marxismo, con la clase obrera internacional y con los pueblos del mundo, prometiendo solemnemente marchar siempre bajo las rojas y victoriosas banderas de Marx, Lenin, Tsé-Tung. El presidente Tsé-Tung ha muerto. Pero su pensamiento y acción viven en la clase obrera, en los pueblos oprimidos y en las masas del mundo, y dondequiera que la revolución combata, eternamente vivirá el marxismo-leninismo pensamiento Mao Tse-Tung. Gloria eterna al presidente Tse-Tung, gran maestro del proletariado internacional, de los pueblos oprimidos y de la revolución mundial. Días después celebramos una solemne ceremonia de honras fúnebres en el local de la Federación Gráfica. Los organismos generados y las masas rindieron así homenaje al presidente Tse-Tung, asumiendo cumplir la transformación de la sociedad peruana a través de la revolución, firmándose un pergamino de condolencia también entregado a la embajada. En esa ceremonia me cupo intervenir, y fue la última vez que hablé públicamente. Iguales homenajes, que este de Lima, se cumplieron en otras ciudades, Ayacucho entre ellas. Y el 18 de septiembre, las organizaciones adheridas a Mariátegui publicaron, en periódicos de Lima, el siguiente texto que bien vale reproducir. Gloria eterna al presidente Tse-Tung. 24. En miles de años de incesante lucha por pasar del reino de la necesidad al de la libertad, la humanidad generó la clase obrera y esta, con su fuerza inagotable y creciente, ha dado el marxismo-leninismo sintetizado en Marx y Engels, en Lenin y Stalin. Así, desde el surgimiento del marxismo, la clase obrera, los pueblos oprimidos y la humanidad entera tienen una meta y una esperanza: construir la nueva sociedad, la sociedad comunista hacia la cual marcha con una fe vehemente y activa. En la época del imperialismo o del capitalismo monopolista, parasitario y agonizante, época en que la clase obrera por la fuerza de sus manos armadas conquista el poder y en que las crecientes y furiosas olas de la liberación nacional barren la opresión imperialista, se desarrolla la revolución china que enseña y asombra al mundo. En este crisol histórico la clase obrera internacional se concretó en el presidente Tse-Tung, quien en 1921 fundó el Partido Comunista de China, la vanguardia organizada que condujo la revolución de nueva democracia triunfalmente culminada con la fundación de la República Popular China. El partido que hoy mediante la gran revolución cultural proletaria desarrolla la revolución socialista y fortalece la dictadura del proletariado. Así emergió el pensamiento Tse-Tung. Así el marxismo-leninismo encontró el camino para guiar e incorporar a los pueblos oprimidos al torrente irrefrenable de la revolución mundial. Así el marxismo-leninismo encontró el camino para desarrollar ininterrumpidamente la revolución socialista y marchar hacia su futura meta inexorable, la sociedad comunista. En este grandioso marco de lucha de clases en su gran patria y en el mundo, el presidente Tse-Tung heredó, defendió y desarrolló el marxismo-leninismo. Lo defendió contra el revisionismo que hoy, desenmascarado como socialimperialismo soviético, es la principal fuente de guerra en la actualidad. Y lo desarrolló en todos sus campos, elevándolo a su situación actual de marxismo-leninismo pensamiento Mao Tse-Tung. Así el marxismo, en las llamas de la lucha de clases y la acción de los grandes maestros del proletariado, devino marxismo-leninismo y este marxismo-leninismo pensamiento Mao Tse-Tung. En consecuencia, hoy, ser marxista es adherir al marxismo-leninismo pensamiento Mao Tse-Tung. El presidente Tse-Tung ha muerto. Su gran corazón ha dejado de latir, su pulso se ha detenido y su vida apagado. Un profundo dolor denso y pesado cae sobre la clase obrera y los pueblos oprimidos de la tierra y las rojas banderas a media asta doblan en duelo universal. El gran maestro del proletariado internacional ha dejado de existir y su insondable ausencia se siente en todo el mundo. Es la gran ausencia que nos dejó Marx, es la gran ausencia que nos dejó Lenin, mas ayer como hoy la clase obrera y las masas populares, convirtiendo su dolor en fuerza y a través de la tormenta proseguirán hacia su meta luminosa, enarbolando siempre las invictas banderas de Marx, Lenin, Tse-Tung. Las organizaciones adheridas a Mariátegui en esta hora de dolor expresan al pueblo chino, a la clase obrera china y al grande, glorioso y correcto Partido Comunista de China su más profundo pesar por el fallecimiento del presidente Tsé-Tung, gran maestro de la clase obrera internacional, de los pueblos oprimidos y de la revolución mundial, cuyo pensamiento ilumina el mundo y lo iluminará siempre. Gloria eterna al presidente Tsé-Tung. Hoy, a casi 20 años de estos hechos, tras un largo camino que decir. Los comunistas seguimos y seguiremos bajo las banderas de Marx, Lenin y el presidente Tsé-Tung. Los comunistas nos guiamos y guiaremos por el marxismo-leninismo-maoísmo. Los comunistas persistimos y persistiremos hasta llegar al comunismo, meta inexorable de la humanidad. El presidente Tsé-Tung se abocó a sintetizar la experiencia de la revolución socialista sentando su gran teoría y práctica de la continuación de la revolución bajo la dictadura del proletariado, encontrando la forma adecuada de desarrollarla mediante la gran revolución cultural proletaria. En los inicios y desarrollo de esta gran revolución sentó las siguientes tesis. Un gran desorden bajo los cielos conduce a un gran orden bajo los cielos y otro tanto vuelve a suceder cada 7-8 años. Los monstruos y demonios saldrán por sí solos a la palestra. Como lo determina su propia naturaleza de clase, no pueden actuar de otra manera. En el pasado libramos luchas en las zonas rurales, en las fábricas, en los círculos culturales, y realizamos el movimiento de educación socialista. Sin embargo, todo esto no pudo resolver el problema, porque no habíamos encontrado una forma, un medio de movilizar a las amplias masas de manera abierta, en todos los terrenos y de abajo arriba para exponer nuestro lado oscuro. 26. De hecho, aquellos elementos con poder seguidores del camino capitalista dentro del partido que apoyan a los tiranuelos de academia burgueses, y aquellos representantes de la burguesía infiltrados en el partido que protegen a esos tiranuelos del partido, son en verdad grandes tiranuelos del partido que no leen libros ni periódicos, que no mantienen contacto con las masas, ni poseen ningún conocimiento, que se apoyan únicamente en actuar en forma arbitraria y reprimir a la gente con su autoridad y usurpan el nombre del partido. Los representantes burgueses que se han infiltrado en el partido, el gobierno, el ejército y los diversos sectores culturales, son un grupo de revisionistas contrarrevolucionarios que se apoderarán del poder y convertirán la dictadura del proletariado en dictadura de la burguesía si se les presenta la oportunidad. Algunas de estas personas, ya las hemos calado. A otras todavía no. Y en algunas todavía confiamos y las preparamos para ser nuestros continuadores. Por ejemplo, gente tipo Jrushchev todavía anida a nuestro lado. Blanco principal del movimiento actual son aquellos elementos con poder seguidores del camino capitalista dentro del partido. ¿Qué harán ustedes si surge el revisionismo en el Comité Central? Esto es muy probable, este es el mayor peligro. Proletariado debe ejercer una dictadura omnímoda sobre la burguesía en la superestructura, incluidos los diversos dominios de la cultura. La presente gran revolución cultural proletaria es completamente necesaria y muy oportuna para consolidar la dictadura del proletariado, prevenir la restauración del capitalismo y consumir el socialismo. Es imprescindible realizar la gran revolución cultural proletaria. La actual gran revolución cultural es solo la primera y en el futuro habrá sin duda muchas otras. En la revolución el problema de quién vencerá. 27. A quien solo será resuelto en un largo período histórico. Si no se resuelven adecuadamente las cosas, en cualquier momento habrá posibilidad para una restauración capitalista. Se justifica la rebelión contra los reaccionarios. Revolucionarios proletarios, unios para arrebatar el poder al puñado de dirigentes seguidores del camino capitalista dentro del partido. La gran revolución cultural proletaria golpeó el cuartel burgués contrarrevolucionario encabezado por Liu Shaoqi, el Jrushchev chino, de quien fue lugarteniente Deng Xiaoping, otro máximo elemento con poder seguidor del camino capitalista dentro del partido. Y también aplastó al cuartel contrarrevolucionario conspirador encabezado por Lin Piao. Así, se desarrolló la gran revolución cultural proletaria para consolidar la dictadura del proletariado, prevenir la restauración del capitalismo y construir el socialismo. Y cuya condensación se realizó en el noveno congreso del Partido Comunista de China, que es un gran hito en la historia del PCCH y del movimiento comunista internacional. El desarrollo de la lucha de clases en China, la lucha entre capitalismo y socialismo, entre burguesía y proletariado y entre marxismo-leninismo, pensamiento Mao Zedong y revisionismo contrarrevolucionario y capitulacionista se concretó en la gran campaña de crítica a Confucio y Lin Biao que ventiló el problema de restauración y contrarrestauración, el largo proceso de consolidación de una clase en el poder que implica prevenir su recaptura por los reaccionarios y la consiguiente restauración y si se pierde pugnar por su reconquista. Problema que se planteara en los inicios de la polémica contra el revisionismo de Jruschov-Brezhnev. Posteriormente, la lucha se centró en la cuestión decisiva y en la esencia misma del poder, el problema de la dictadura del proletariado. El presidente dijo, ¿por qué Lenin hablaba de la necesidad de ejercer la dictadura sobre la burguesía? Este problema es preciso tenerlo claro. La falta de claridad al respecto conducirá al revisionismo. Hay que hacerlo saber a toda la nación. En una palabra, China es un país socialista. Antes de la liberación no difería mucho del capitalismo. Ahora todavía practica un sistema salarial. D. 28. 8 categorías, la distribución a cada uno según su trabajo y el intercambio por medio del dinero, todo lo cual es apenas distinto de la vieja sociedad. La diferencia está en que el sistema de propiedad ha cambiado. Nuestro país practica ahora un sistema de mercancías, un sistema salarial que es también desigual, como el de 8 categorías, y cosas por el estilo. Esto bajo la dictadura del proletariado, solo puede ser restringido. En virtud de lo anterior, será muy fácil para agentes como Lin Biao montar el sistema capitalista si escalaran el poder. Por eso, debemos estudiar más obras marxista-leninistas. Lenin dijo. La pequeña producción engendra capitalismo y burguesía constantemente, cada día, cada hora, de modo espontáneo y en masa. Esto ocurre también con una parte de la clase obrera y una parte de los miembros del partido. Tanto entre los proletarios como entre los funcionarios de los organismos oficiales hay quienes incurren en el estilo de vida burgués. Lenin habló de un estado burgués sin capitalistas consumido para proteger el derecho burgués. Nosotros mismos hemos consumido un estado como ese, en que las cosas no difieren mucho de las de la vieja sociedad, pues hay jerarquización y rige un sistema salarial de 8 categorías, la distribución según el trabajo y el intercambio de valores iguales. Estas tesis y las anteriores son, evidentemente, continuación y desarrollo de fundamentales planteamientos del marxismo-leninismo. El presidente Zedong reitera la vigencia de los planteamientos de Marx y Lenin sobre la larga transformación revolucionaria de la vieja sociedad, la necesidad de la dictadura del proletariado y su fortalecimiento, la incesante lucha de clases en el socialismo y de su extrema agudización en determinadas circunstancias, la subsistencia del derecho burgués y su restricción necesaria, la generación constante de capitalismo y burguesía y la posibilidad de restaurar el capitalismo escalando el poder. La persistencia de un derecho burgués y de un estado burgués que lo protege. Sustentando, además, la necesidad de apuntar contra los seguidores del camino capitalista en el seno del partido y continuar la revolución bajo la dictadura del proletariado mediante la revolución cultural. 29. En enero del 75 Deng Xiaoping devino vicepresidente del Comité Central, al que se había reincorporado en el X Congreso. En septiembre del mismo año se llama a desplegar la crítica a la orilla del agua. El presidente llama a prestar atención a la capitulación, que es una cuestión esencial del revisionismo, dice. Mérito de la novela A la orilla del agua reside precisamente en la descripción de la capitulación. Sirviendo como material de enseñanza en sentido negativo, ayuda al pueblo a conocer a los capitulacionistas. A la orilla del agua se opone únicamente a los funcionarios corruptos pero no al emperador. Excluye a Chao Kai de los 108. Sun Qian capitula, practica el revisionismo, cambia el nombre de Sala Chuyi, dado por Chao Kai, por el de Sala Chungyi y acepta la oferta de amnistía y alistamiento. La lucha entre Sun Qian y Cao Chiu es una lucha librada por una fracción contra otra en el seno de la clase terrateniente. Sun Qian capitula y luego va a combatir a Fan La. Chao Kai, fundador del ejército rebelde campesino, en la novela, Los 108 capitanes, los capitanes rebeldes, Sun Qian. Personaje que usurpa la dirección del ejército rebelde. Sala Chuyi, significa unirse y levantarse en rebelión y así denominó el jefe rebelde a la sala donde se reunían. Sala Chungyi, significa profesar lealtad al emperador, denominación usada por el usurpador. Destaquemos que el capitulacionismo implica capitulación de clase ante la burguesía en el país y capitulación de la nación ante el imperialismo en lo internacional y que capitulacionismo es revisionismo. En estas circunstancias se desarrolla la lucha contra el viento derechista revocatorio antirrevolución cultural, en ella el presidente plantea. Luego de la revolución democrática, los obreros, los campesinos pobres y campesinos medios inferiores no se han detenido y quieren hacer la revolución. En cambio, una parte de los militantes del partido se muestran renuentes a seguir adelante, y algunos han retrocedido y se han puesto contra la revolución. ¿Por qué? Porque estos, como altos funcionarios que han llegado a ser, buscan proteger los intereses de los altos funcionarios. Sucede que la revolución socialista les cae sobre su propia cabeza, y así durante la cooperativización agrícola ya hubo en el partido quienes se opusieron, y cuando se critica el derecho burgués, su sentimiento es de rechazo. Se está haciendo la revolución socialista, sin embargo no sé. 30. Comprende dónde está la burguesía. Está justamente dentro del Partido Comunista, y son los dirigentes seguidores del camino capitalista en el partido. Los seguidores del camino capitalista siguen todavía su camino. Revocar veredictos justos va en contra de la voluntad del pueblo. Sin lucha es imposible avanzar. Siendo 800 millones, podemos prescindir de la lucha. ¿Qué es eso de tomar las tres instrucciones como clave? La estabilidad y la unidad no significan renunciar a la lucha de clases. La lucha de clases es como la cuerda clave de una red y todo lo demás son mallas. Esta persona no se empeña en la lucha de clases. Nunca han mencionado esta clave. Sigue todavía con su gato blanco o gato negro sin hacer distinción entre el imperialismo y el marxismo. Así, la lucha se centró contra Deng Xiaoping. Contra quien siguiendo a Liu Shaoqi, el Khrushchev chino, sostuviera la teoría de la extinción de la lucha de clases. Contra quien, en el año 1956, en su informe sobre la modificación de los estatutos, en el octavo congreso, sostuviera que las clases estaban en extinción, especialmente la burguesía, que la revolución socialista había ya cumplido la mayor parte de sus tareas y que no debía hacerse hincapié en la lucha de clases sino en las tareas de la construcción. Contra quien, en el mismo informe, siguió la teoría de las masas de Liu Shaoqi para oponerse a las tesis del PMAO sobre el partido. Contra quien levantó el 20 Congreso del Partido de la Unión Soviética, en el que Jrushchev atacó la dictadura del proletariado, camuflándose tras la llamada lucha contra el culto a la personalidad considerándolo de importantes méritos, precisamente, para él uno de los más importantes es esa lucha contra la divinización que utilizó para combatir al pensamiento Mao Zedong. La campaña por contraatacar el viento revisionista revocatorio de la Gran Revolución Cultural se centró contra Deng Xiaoping. Contra el tenaz defensor de Peng Tehuai, el caudillo militar arribista y conspirador sancionado en 1959 y defendido por Liu Shaoqi y su cuartel reaccionario. Se apuntó contra Tenke apandillado con el Khrushchev chino, en los años de dificultades de 1959-61, atacó las tres banderas rojas. La línea general, el gran salto adelante y la comuna popular. Contra quien abogó por aumento de tierras de uso privado, mercados libres, empresas responsables de sus propias ganancias y pérdidas y por cuotas de producción agrícola en base a cada familia, desatando un viento revisionista del trabajo agrícola individual. Contra quien sostuvo, sea negro o blanco, si un gato caza ratones es un buen gato. Este es el Deng Xiaoping de las décadas del 50 y del 60, otro máximo elemento con poder seguidor del camino capitalista dentro del partido como fue tipificado, el lugarteniente de Liu Shaoqi que se desempeñó como secretario general a Cui en la gran revolución cultural proletaria derrotó. La lucha que el presidente dirigió para contraatacar el viento revocatorio revisionista apuntó contra Deng Xiaoping quien desde la década del 50 sostuvo un programa contrarrevolucionario y que, como otros, apenas vuelto a cargos dirigentes prosiguió su viejo camino desplegando nuevamente un programa contrario basado en tomar las tres instrucciones como clave, apuntando a conquistar la posición ideológica como medio de formar opinión pública, ocuparse ante todo, de los cuerpos dirigentes, para tomar posiciones organizativas, rectificación en todos los aspectos. Programa orientado a revocar la gran revolución cultural proletaria, a usurpar la dirección a fin de promover la restauración, socavar la dictadura del proletariado, propagandizar la extinción de la lucha de clases y centrar en el desarrollo de las fuerzas productivas. Programa que combatió la gran revolución cultural proletaria imputándole que hirió a cuadros experimentados y sirvió a derribar buenos cuadros del partido, calificándola de ultraizquierdista por combatir a los seguidores del camino capitalista. Esta lucha de contragolpe al viento de revocatoria llevó a la destitución de Deng Xiaoping de todos sus cargos de dentro y fuera del partido, resolución tomada de acuerdo a la proposición del gran líder el presidente Zedong. El fallecimiento del presidente Tsetung, como la muerte de todos los grandes dirigentes del proletariado, ha generado profundas conmociones y amplias repercusiones en China y en el mundo. Y, en las condiciones en que se desarrollaba la lucha en China, propició la coyuntura para que la derecha, dando un golpe de Estado, usurpe el poder de la dictadura del proletariado, socave las conquistas de la gran revolución cultural proletaria y abra las puertas a la restauración capitalista, a la capitulación y al revisionismo. La lucha de clases en China entre revolución y contrarrevolución, entre marxismo-leninismo pensa. 32. Miento Mao Tse-tung y revisionismo, entre la línea proletaria del presidente Mao y la línea burguesa revisionista, contrarrevolucionaria y capitulacionista que encabeza Deng Xiaoping ha entrado en momentos cruciales, complejos y difíciles. Se recurre a métodos extraños y sorpresivos en el tratamiento de los problemas y la lucha, se producen cambios importantes y amplios en la dirección y en las organizaciones principalmente del partido, a la vez que se suspende la crítica contra el viento revocatorio revisionista de Deng Xiaoping, se cuestiona abiertamente la gran revolución cultural proletaria, se desarrolla la capitulación especialmente nacional y se enarbola como bandera el programa contrarrevolucionario de Deng. Todo esto no es sino un golpe de derecha en la aguda lucha de dos líneas en el período de la continuación de la revolución, aprovechando la coyuntura y repercusiones de la muerte del presidente Tse-tung. La situación surgida en China no es un problema sin importancia. Es, por el contrario, un problema de trascendencia para los revolucionarios y comunistas del mundo y todos debemos prestarle especialísima atención, pues, de la usurpación del poder deriva el cambio general de la línea tanto en el desarrollo del socialismo como en la política internacional. La cuestión clave del marxismo es la dictadura del proletariado, esta es su esencia, y un golpe de derecha y su usurpación es problema de suma gravedad e importancia. Y no es cuestión solo de China, es cuestión de todos los comunistas ya que sus repercusiones tienen que ver con la revolución mundial. La experiencia de la restauración y de la usurpación del poder en la URSS son lecciones frescas que no podemos olvidar. Mariátegui nos enseñó, del destino de una nación que ocupa un puesto tan principal en el tiempo y en el espacio no es posible desinteresarse. La China pesa demasiado en la historia humana para que no nos atraigan sus hechos y sus hombres. Esta gran verdad sigue siendo válida hoy más que nunca para todos los comunistas y revolucionarios del país. Pero si bien los sucesos de China, después del fallecimiento del presidente Tse-tung en especial, nos mueven a justa preocupación y a la obligación de defender las banderas del marxismo, precisamente para defenderlas guiémonos por sus propias previsiones. Si la derecha lleva a cabo un golpe de estado anticomunista en China, estoy seguro de que no conocerá tampoco la paz, y muy probablemente su dominación será de corta vida, ya que esto no será tolerado por ninguno de los revolucionarios que representan los intereses del pueblo, constituido por más del 90% de la población. Ya sea en China o en otros países del mundo, hablando en general, más del 90% de la población apoyará finalmente el marxismo-leninismo. En el mundo aún hay muchas personas que, debido al engaño de la socialdemocracia, el revisionismo, el imperialismo y toda la reacción, aún no han tomado conciencia política. Pero, de todos modos despertarán gradualmente y apoyarán el marxismo-leninismo. La verdad del marxismo-leninismo es irresistible. Las masas populares se levantarán invariablemente en revolución. La revolución mundial triunfará inexorablemente. 34. En este 50 aniversario de la gran revolución cultural proletaria nos reafirmamos en nuestra inmarcesible ideología el marxismo-leninismo-maoísmo, en su aplicación creadora el pensamiento Gonzalo, en nuestra jefatura el presidente Gonzalo y sus grandes enseñanzas. ¡Viva el presidente Gonzalo, jefatura del partido y la revolución! Empuñar memorias desde Némesis como arma de combate. La gran revolución cultural proletaria resplandecerá por siempre. Gloria al marxismo-leninismo-maoísmo. Perú, 1 de octubre del 2016. 35.